Pablo Rodríguez era conocido como el principal compositor de la banda también tinerfeña Fucking Family Faces. Ahora por tierras alemanas se ha ido ganando también su pedacito de reconocimiento con su rock and roll acústico, siempre pues con mucha garra, como se comprueba en esta canción Atom Bomb, bomba atómica, el corte que da título a un EP que Evil Mr. Sod ha publicado con el sello de Estados Unidos Death Roots Syndicate. Cuando nosotros descubrimos dicha net label hace unas cuantas semanas, no teníamos ni idea de que uno de los últimos fichajes de Death Roots Syndicate era un artista canario, pero así ha ocurrido, y la publicación hace nada de este EP ha servido como gancho para empezar el programa de hoy. Y durante el periodo de parón que tuvimos en Intangible 23 a partir del mes de mayo, pues en esa etapa intentábamos seguir un poco al día y enterarnos de los lanzamientos que iban apareciendo de bandas conocidas en el programa. Por ejemplo, en el mes de junio apareció un nuevo single de la banda DC Life de Estados Unidos y se titula Prozac y Merlot. We'll be right back. Es bien sabido que cierta medicación no hay que mezclarla con el alcohol. Bueno, pues eso se lo saltan a la torera los integrantes de DC Life en esta canción, Prozac y Merlot. De hecho, en un momento dado dicen: si te tomaste tus medicinas de hoy, no te olvides del vino. Bueno, como suele decirse, niños y niñas, no hagáis esto en casa. Y el single en cuestión se publicaba el pasado mes de junio, ya lo comentamos antes. Está disponible en Bandcamp y además de esa descarga digital, la tienda y editora de casetes de Washington DC, Odessa Madre, ha sacado una cinta con este single, y también se incluye ahí un EP del año pasado de DC Life, aquel titulado Transiciones, y para completar, tres canciones de proyectos paralelos de los integrantes de la banda. Si uno tiene $5, esta puede ser una compra bien interesante. Y de esta manera llegamos hasta nuestra primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Nos vamos a trasladar durante un buen rato a tierras latinoamericanas y en la versión escuchamos a los uruguayos Muertos Mágicos reinterpretando la canción La Roncha de la banda argentina Babasónicos. Contonear Seguimos aquí en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta ha sido nuestra versión de hoy de la canción La Roncha, originalmente aparecida en el álbum Miami de 1999, de la banda argentina Babasónicos. Los autores de la reinterpretación eran los músicos de Montevideo, Muertos Mágicos. Al final se permiten intercalar un fragmento de Eleanor Rigby, la célebre canción de los Beatles, inolvidable por aquel arreglo de cuerdas que se sacó de la manga George Martin, y con la frase que se repite aquí, mira a toda la gente solitaria. Bueno, pues ese es un toque que añadieron de su cosecha los Muertos Mágicos. Tienen ese cierto gusto por jugar con melodías conocidas y cambiarlas de contexto. Esta versión la hemos encontrado en el recopilatorio compilado Fin del Mundo, que conmemora el primer festival de música libre organizado por el sello también de Uruguay, Vía Láctea, en diciembre de 2011. Fue un día entero de conciertos y buenas vibraciones en la ciudad de Piriápolis. Y de todos o casi todos los artistas que tocaron allí, hay alguna representación en forma de canciones en este recopilatorio. Y la referencia a los Babasónicos, los autores de la canción original que versionaban los Muertos Mágicos, nos hace fijar la vista ahora en Argentina. De ese país provienen las dos siguientes bandas que escucharemos en Intangible 23. La primera se hace llamar El Golpe de Furca y este es el tema El Astro de la Bicicleta. Se viene a todo trapo el fin del mundo, el mismo fin que los años, arrastras tus pies a la faena y corres siempre atrás de la guita que se ríe de vos y no muestra el carozo en la aceituna. Me veo en la obligación de repetir alguna de las estrofas de esta canción en caso de que se te hayan pasado por alto las agudezas de estas letras. Por ejemplo, vamos con esa que dice: tus amenazas de bomba nunca estallan y en el río de tus lágrimas remamos, que vaticinan que se viene a todo trapo el fin del mundo, el mismo fin que todos los años. Bueno, es verdad que cada cierto tiempo se anuncia el fin del mundo, ya sea en el año 2000, el 2012, etc. Pero todo esto forma parte de una canción dedicada a un personaje al que deben de tenerle poca simpatía los integrantes de El Golpe de Furca. Esta es una banda argentina, un cuarteto formado por Nicolás Lucangioli al bajo y la voz, Emiliano Navasso a la batería, Diego Capolo Sobrera a la guitarra y los coros y por último Ignacio Stoppani a los teclados. Tienen un EP homónimo disponible en su página de Bandcamp con un total de 5 cortes y no conozco gran cosa de la trayectoria de estos músicos, solo que Ignacio Stoppani también es intérprete de jazz, tiene varios discos publicados por su cuenta y de vez en cuando versiona canciones de los Beatles o de Nick Drake. En fin, habíamos dicho que sonarían dos bandas argentinas en este tramo del programa. La segunda se hace llamar Con Transporte, todo junto. Y esta es una simpática canción de su nuevo álbum titulada Brujo del Monte. Brujo del monte, te quiero encontrar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos hacés. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. Salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito vos sabés que no ando bien. Brujo me encerraron. Qué loco se puso el tiempo, se paró para respirar. Después supo girar la cabeza para ver dónde hay que mirar. Sentado me pegó el vino, pero no me supo marear. La ciudad me cortó las cuerdas, mira cómo canto igual. Cenizas, pero sobran despojo y ansiedad. La moneda sigue dando vueltas, pero no me puede cambiar. Siempre quise andar tranquilo, ahora no me puedo apurar. Ya me voy si el desafío es correr sin preguntar. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito vos sabés que no ando bien. Brujo me encerraron. Con Transporte es una banda bastante numerosa, fundada a finales de 2007 en el barrio de Boedo, en Buenos Aires. Y tenemos por aquí a Adriano Ferrari al saxofón, Federico Giuliani al bandoneón y la voz, Franco López a la batería, Leandro López a la guitarra, Luciano Giuliani al trombón, Manuel Imposti a la flauta y la guitarra y Martín Ramírez al bajo y el bombo con platillo. Varios de estos músicos comparten apellidos, imagino que son hermanos. Hemos escuchado de Con Transporte la canción Brujo del Monte, extraída de su nuevo álbum Benito Cando con Amigos, un juego de palabras con el nombre de Benito, ¿no? Y como siempre, pues queda patente la simpatía de este grupo y la coherencia con la que intentan moverse en la industria musical. Tienen muy presentes las ideas del reciclaje y la autogestión y aplican estos principios al día a día. Lo de reciclar se nota porque los envoltorios en las ediciones físicas de sus discos pues están elaborados con ese tipo de materiales reciclados. Y luego pues la autogestión queda reflejada en su elección de las licencias Creative Commons. Y cerramos entonces el apartado latinoamericano, que ha sido bastante extenso en la edición de hoy de Intangible 23, y nos trasladamos hasta Rumanía, un país que puede que no sea demasiado conocido por sus bandas de rock, pero desde luego que también las tiene. Es el caso, por ejemplo, de Pandrea, y escuchamos a continuación su canción O Incenari. Thank you. La música de Pandrea no es necesariamente revolucionaria, pero por un lado tiene su interés escuchar este tipo de rock ruidoso cantado en rumano. Y por el otro, a esta banda de Bucarest se le suelen ocurrir algunas ideas bastante peregrinas. Hemos escuchado la canción O Insenare, sacada de su álbum Lipan de 2012. No se sabe muy bien por qué, pero un año después Pandrea decidieron volver a grabar estas mismas canciones en directo en el estudio, con pequeños cambios de orden, y titularon el disco resultante Después de Lipan. En cualquier caso, los aficionados del grupo disfrutarán comparando estas dos versiones del mismo repertorio. Y por otro lado, el álbum original Lipan de Pandrea estuvo acompañado con una película que mezcla imágenes de los miembros de la banda tocando y sobre todo fotogramas de la película de cine mudo El moderno Sherlock Holmes del gran Buster Keaton. Y de paso podemos encontrar por ahí algunas traducciones de las letras al inglés del disco. Es un incentivo más para echarle un vistazo al vídeo. Bueno, pues ahí quedaba la música de Pandrea. Ahora nos fijamos en la artista andaluza Ro Trejo, o lo que es lo mismo, Rocío Trejo Zamorano, y en su colaboración con Mike Cuevas. Han grabado una demo que nos ha llamado la atención por culpa, en el buen sentido de la expresión, de canciones como esta, Lo que no te contaron sobre el gris. Thank you. y remezcla de dos complementarios. Soy del color de un susurro, de la miel en los labios. Estoy hecha de trozos de luna y de pizarra, grafito de humo, de nubes cargadas de lluvia, de relatividad. Yo soy lo que no te contaron sobre el gris, y soy lo que no te contaron sobre el gris. Yo soy lo que no te contaron sobre el El texto de presentación de esta demo, surgida de la colaboración entre Ro Trejo y Mike Cuevas, dice lo siguiente. Ro Trejo cuenta recorridos emocionales mezclando los contextos de líneas melódicas que guiñan el ojo al jazz, la bossa nova, el pop indie, el funk, el blues, puntos suspensivos, con ruidos, texturas que generan paisajes interiores y exteriores llenos de luces, nudos e ideas. Entonces tenemos que Ro Trejo, es decir, Rocío Trejo Zamorano, se encarga de la guitarra, la voz y la composición de los temas, y le acompaña Mike Cuevas al bajo. Rocío es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. Ha participado en actividades del colectivo CEMOS 98 y dice que le interesa la sociología y la deconstrucción y construcción de conceptos y discursos. Eso se nota en sus letras, que tienen una profundidad poco habitual en este tipo de música, yo creo. Por ejemplo, en la canción Lo que no te contaron sobre el gris, nos topamos con una estrofa que dice: soy de contrastes, para deconstruir mi discurso tendrás que exprimir las dos partes. Eso de deconstruir mi discurso es algo que choca bastante en una canción pop, pero aún así Rocío logra hacerlo encajar. Un último dato, esta artista cuenta también con el grado medio en guitarra flamenca por el Conservatorio Profesional de Música de Córdoba. Así que ahí tenemos una serie de inquietudes teóricas y musicales que se van entremezclando y que han dado pie a las 5 canciones de esta demo. Esperamos desde luego que el proyecto tenga continuidad. La demo está recién salida del horno, como quien dice, se publicó el pasado 3 de noviembre. Y nosotros tenemos que irnos ya con la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, protagonizada hoy por la banda de Nueva Orleans, Los Radiators, Los Radiadores. Y este es su tema Papaya, interpretado el 13 de marzo de 1999 en San Francisco. Thank you. that monkey could drink some wine. Long that horse could eat some hay, yeah, yeah. All good things got blowed away. Yeah. No es nada fácil escoger un nombre para una banda que sea original y que no haya sido utilizado anteriormente o en otras partes del mundo. Y lo digo porque a finales de los 70 surgieron dos bandas llamadas Los Radiators, una en Australia y otra en Estados Unidos. En la canción en directo de hoy hemos escuchado a los Radiators de Nueva Orleans. Nunca vendieron demasiados discos, pero sí que se labraron a lo largo de más de 30 años de trayectoria una gran fama como banda en directo. Con esa pegadiza mezcla entre funk y rock, asimilando un poco el concepto de lo que se entiende ahí en Estados Unidos como jam bands. Finalmente los Radiators se separaron en 2010, después de haberse mantenido sin cambios en su formación desde un primer momento. El teclista Ed Volker fue el autor de la mayor parte de su repertorio. Puedo adelantar que escucharemos a Volker en solitario la semana que viene en esta misma sección. Pero Papaya, nuestra canción en directo, la escribieron todos los integrantes de los Radiators y la tocaron el 13 de marzo de 1999 en San Francisco, Estados Unidos. Era un tema que había tenido su primera aparición discográfica en el álbum de 1995 New Dark Ages, Nuevas Épocas Oscuras, de los Radiators. Y después de la canción en directo sonará el último corte de nuestra selección musical de este lunes. Lo firman el asombroso y sonriente folk de las Badlands y está dedicada esta canción al jefe indio Noah Sith. Eso me enseñó mi padre, díselo a tus hijos tú también. Ahora sopla el viento, tú no sabes lo que es. Él me dio mi último aliento, el primer soplo al nacer. Todo lo malo que has hecho te ha de volver. Hay animales pudriéndose cerca de las vías del tren. Solo por placer, soplar viento, tú no sabes lo que es. Él me dio mi último aliento, el primer soplo al nacer. Todo lo malo que has hecho te ha de volver. Soplar viento y tú no sabes lo que es. Él te dio tu último aliento, el primer soplo al nacer. Todo lo malo que has hecho te ha de Sith, también conocido como Jefe Seattle, fue un indio que dio nombre a la ciudad de Seattle en Estados Unidos y al que se le atribuye un discurso ecologista que queda reflejado en esta canción de El asombroso y sonriente folk de las Badlands. Hace poco te presentamos en el programa el EP 14 Vladimiris, que este dúo publicó con el sello granadino 4Cracks, y de ahí está sacada esta otra canción con la que ponemos fin a la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. Asimismo, tenemos presencia en Facebook y en Twitter, y puedes escuchar programas anteriores en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.